Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo les va acá nuevamente en la colectiva con un nuevo Piedra Libre? En este caso el 491. Nos vamos acercando al 500, como quien dice, ¿no? Sí, señora. Muy buenas noches. Gracias por la compañía. Aquellos que ya se están enganchando o ya se han enganchado o que están desde todo el día enganchados en la colectiva radio, ¿eh? Bueno, una nueva, bien lo dijiste, el 491, uf. ¿Cuánto? Así es. Buenas noches, Liana, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿va a haber fiesta para los 500? Por supuesto. Esperemos que sí, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer, No sabemos todavía, todavía falta unos cuantos, pero ya algo pensaremos. Bueno, en una noche realmente desapacible, como todo el día, ¿no? Oh. Por varios motivos, porque estamos atravesados por el decreto 683, que cambia las cosas, o pretende cambiar las cosas, vamos a ver si la movilización puede frenarlo, porque seguimos inmersos, ¿no?, en un mar de conflictos que nos crean cotidianamente. No son las tormentas que estamos viviendo, o que no hay tanta tormenta, ni siquiera el tiempo es tan tormentoso, ni es el eclipse tan largo que hoy está sucediendo. Claro, no ese es el son tema. Es una crisis que nos está agarrando en este momento acá en la Argentina. La crisis continúa. Continúa no solamente acá, pero nosotros la estamos viviendo fuertemente en este momento. Exactamente. Y a eso sumale que no para de lloviznar, porque tampoco es llover, porque eso sería otra cosa. No para de esta cosa condensada de gotas pequeñas que hay alrededor de uno cuando uno sale a la calle. Entonces se moja, no existe posibilidad de ponerte un paraguas encima, nada. Es una porquería el tiempo, difícil para transitar, para estar afuera, para caminar, para lo que quieras hacer fuera de la casa. Esa sí, acá, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Capaz que algunos tienen más suerte en otras partes del país y tienen un lindo día. De hecho, vamos a hablar hoy con gente que está en otros lugares del mundo donde seguramente está disfrutando, o tal vez no, de otro clima, ¿no? Vamos a dar una vuelta por Paraguay, seguramente, porque allí se anuló ayer, jueves, la Suprema Corte de Justicia paraguaya anuló el juicio que se hizo desde 2013 en adelante a los campesinos de Curuguatí, efectivamente. Allí todos recordaremos la masacre de Curuguatí, donde murieron 17 personas, 11 de las cuales eran campesinos, 6 policías, y de los cuales fueron a juicio solamente campesinos, no hubo otros responsables para este tramo de la justicia. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia decidió anular la sentencia y ya hoy, viernes, ayer salieron algunos, y hoy viernes han quedado todos ya en libertad. Así que, pero bueno, vamos a analizar eso un poquitito más en profundidad también con alguien de CONAMURI. Exacto, también nos vamos a ir a México. Vamos a hablar sobre las Fuerzas Armadas en México. Ajá. Justamente esta reforma que surgió a partir del año pasado, aunque ya viene de antes lo que significa militarización en México, en la ciudad, y lo que significa no solo externa, lo que realizan los militares a través de la defensa del país, sino internamente, y ahí nos trasladaremos a que nos cuenten, porque como dicen que hay que modernizar las Fuerzas Armadas, como copiamos el de acá, copiamos lo de allá. Bueno, vamos a tratar de meternos en estos días en varios lugares que tienen estas situaciones, como dicen, modernizadas y hay que modernizar las Fuerzas Armadas. Vamos a tomar esto como espejo, ¿no? Como digo, espejo. Vamos a hablar de México, pero a su vez en espejo de aquello que nos puede llegar a ocurrir. Y Raúl Romero, que es el catedrático de la UNAM, con el que hemos hablado en algunas oportunidades, entiende bien que esto es así, ¿no? Que es un poquitito esto. Y la semana que viene, además, vamos a seguir con este tema, porque también en Brasil se implementó la misma situación. Y la semana que viene vamos a ir a Brasil a hablar de esto. Pero esta semana es México. Esta semana es México. Y también México, un poco vamos a seguir en México. Claro. Porque hoy tenemos la columna de políticas educativas. Silvia Satulovsky viene a hacer su columna, pero viene acompañada de una amiga, compañera, porque ella también ha ido muchas veces a dar cátedra en México. Y va a tener una amiga mexicana y sobre ella, no sé, harán la columna como siempre. Me dijeron, nosotras dos hacemos la columna, en este caso de un poquito adelantada, porque siempre lo hace el primero de mes, pero en este caso no va a estar para la semana que viene, entonces por lo tanto adelantamos una semana la columna de políticas educativas. Fantástico. Otra de las columnas, por supuesto, eso sí, como me gusta decir, que hacia el final los vamos a ir deslizando con música, y la música que nos trae Martín Marcesi en sus notas entre las notas. Ahora ya en un ratito hablaremos de algunas otras cosas que pasaron y señora, todo lo que podamos decir en este programa Piedra Libre. Vamos a irnos. ¿Música? Sí, vamos a irnos a música con alguien que es amigo de la casa. Volví a poner a Sidi Guacho, sin miedo, porque no tenemos miedo. Oye. Le banlieusard, le matiché, le paysan, le SDF, le prisonnier, l'invisible, méprisé, colonisé. Moi le chibéni, le précaire, l'ouvrier, le révolutionnaire, le maudit, l'oublié. Moi le grain de sable, l'arrêt dans leur gosier. Moi et la mémoire de nos frères de nos aînés. Sur nos pancartes, nos boussoles, de Santiago à Paname, de Roubaix à Baltimore. La rue est à nous, on fera péter les châteaux forts, les privilèges, les passe-droits, les coffres forts. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Piedra grande. Sí, pero gente grande, jugando a la escondida. Son unos boludos que juegan a la escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Ah, volvimos y como ya lo prometimos, algunas cosas que pasan en la semana. Y cuando yo empiezo el programa, o en algún momento del programa, no quiero dejar de hacer un recorrido por el Senado, porque en este momento el Senado está ahí debatiendo, son los últimos oradores, ya que la semana que viene vamos a volver a tener el miércoles el dictamen con respecto a qué es lo que se va a entrar el 8 a votarse en el Senado con respecto a la legalización del aborto. Sí. Así que bueno, en esta semana y semanas anteriores, porque vamos a hacer referencia a otras participaciones, sí, acá son menos que en diputados, ya lo hemos dicho, van a ser unos 100 oradores en total, pero a veces es imposible seguir a todos y a veces inclusive se te olvidan algunos que podían haber estado y podían dar la voz en esos lugares. Y bueno, en esta semana, por ejemplo, una chiquita de 16 años de Salta, Milagros Peñalba, que hablaba con respecto a cómo era la que no tenían educación sexual en Salta, cómo era lo que les enseñaban y si cuando quedabas embarazada en el tema de adolescentes te echan del colegio, dio una cantidad de, digamos, de explicaciones de lo que le falta, de que lo que no se permite, de que se dice directamente que no hay que tener relaciones, no es que hay que cuidarse, sino que no hay que tener relaciones. Bueno, hizo toda una explicación, nos enteramos que después de esa exposición tuvo que dejar su colegio, un colegio público, el que estaba yendo, para pasarse nuevamente a un colegio privado, porque la echaron del colegio por las expresiones que había vertido en el Senado. Si eso fuera poco, digamos, tuvimos una exposición muy polémica en estos días, que fue la de Abel Albino. ¿Qué decir, no? Cuando uno lo escuchaba, no podía creer. Es una persona que se dedica específicamente a nutrición, a desnutrición infantil, donde muchos avalan todo lo que es, y aparte su fundación Conning, donde él está trabajando, digamos, recibe mucho dinero para seguir investigando y poder sacar a estos chicos de la desnutrición. Pero sin embargo, cuando estuvo en el Senado, dijo algo así. Tenemos que educar para el amor. Bueno. Tenemos que educar para el amor a los chicos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúcheme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. ¡Cállese, hombre horrible! Sí, hombre horrible, cállese, la verdad, ¿cómo me viene a decir eso? Que, en fin. Esto ya ni siquiera tiene algo que ver con lo que se estaba hablando. El marco legal que se busca para el aborto, ¿no? Pero aparte de eso, por supuesto, más allá de que estamos viviendo unas situaciones tremendas con el tema de la iglesia, que van a excomulgar a Macri si aprueba la ley de aborto, de la legalización del aborto. Otros dicen de que esto va a ser una guerra de Estado, porque. Hay una cantidad de cosas. Este hombre viene a hablar de algo que es una mentira, mentira total, donde le salieron no solamente los que fabrican profilácticos para comentarles un poco cómo se fabrica un profiláctico, sino que le salieron entendidos, como es el biólogo Kornblit y Pedro Kahn. Pedro Kahn es ese investigador, infectólogo, hace 30 años está estudiando y está haciendo el tema de el del SIDA. Claro, ¿mm? Es el de la Fundación Huésped. De, ¿no?, la Fundación Huésped. Él es el director de la parte científica de la Fundación Huésped. Antes de eso, y lo contó porque él estuvo 2 semanas atrás en el Senado, contó que él antes de ser, era por supuesto, estaba en terapia intensiva. Y empezó a relatar la cantidad de mujeres que llegaron en sus guardias de terapia intensiva con abortos clandestinos y cuántas murieron en esos momentos. Entonces, aparte de eso, habló de todo lo que significa toda la parte que le corresponde. Por supuesto, tanto Korenblit como Pedro Kahn le contestaron enseguida, inmediatamente a Abel Albino, diciendo las barbaridades que ha dicho. Y la verdad es que no sabe, porque ¿cómo tapar esta vergüenza que sucedió el otro día en el Senado con respecto a lo que fue la exposición de Abel Albino? Desde el presidente, que aunque esté en Sudáfrica, volvió a hablar y decir que bueno, no sé, será, pero no sabía qué decir sobre eso. Como, bueno, no sabe qué decir en no general. Sabe de, no, en general. Dice pero, siempre lo mismo y ¿viste?, lo acomoda entonces, a cualquier situación. Pero es quien también les entrega mucho dinero y hablan loas de lo que hace Albino en un lugar. Ahora, evidentemente, hay que replantearse si realmente está en condiciones de seguir también en el lugar donde está, ¿no? Porque si claro, además sí. hay que repasar también cuál es la ideología con la que hace lo que sí hace. Claro. ¿No? Lo que algunos dicen que hace bien. Claro. Eso sería la otra cosa a repasar, ¿no? Así que bueno, como sabemos, estamos esperando que llegue el miércoles para ver cuál es el dictamen, ¿no?, de que va a salir. Y por supuesto, nos queda otra semana para que llegue el 8, donde se está preparando un montón de actividades. Va a haber, ya hubo esta semana pañuelazos, puentazos en todo el país. Así que bueno, seguiremos por supuesto muy de cerca y estaremos ahí viviendo lo que se haya que vivir para que sea ley, por supuesto, para que sea ley. Efectivamente. Y bueno, también tuvimos el tema de la marcha, ¿no? Sí, y hablamos cortita, sabemos que la marcha todavía no entró. La semana pasada estuvimos hablando con Gerardo Rojas sobre lo que nosotros calificamos como APATA Venezuela, ¿verdad? Uh-huh. Una marcha de campesinos, la marcha de, bueno, me olvidé, perdón, vamos a bajarlo ahora, ya que estamos, igual ya todo el mundo escuchó que me acaba de entrar un mensaje, cosa que pasa. Bueno, esta marcha que la llaman Marcha Campesina Admirable y que tiene un recorrido de alrededor de 400 kilómetros. La semana pasada, cuando hablamos con Gerardo Rojas, este venezolano de la comuna de Ataroa, con el que habitualmente hablamos, integrante de Voces Urgentes, pensaban llegar antes, pero claro, la marcha se va, van incorporándose a la marcha, va parando en distintos pueblos, va recibiendo solidaridades y eso hace que la marcha sea más lenta de lo que estaba prevista. Todavía hoy dice que están... a ver, que igual mucho no me dice, ¿no? Están en La Victoria, Aragua. Claro, la verdad que tendría que ponerme en un mapa a ver a cuánto están. Hasta ayer estaban a 100 kilómetros más o menos de Caracas, o sea que hoy deben haber avanzado hasta este lugar, que debe ser obviamente más cercano a Caracas. La intención, como ya lo dijimos la semana pasada, era incorporar a Maduro directamente y saltearse toda la burocracia para solucionar los problemas del campesinado en algunos lugares. Yo hablaba también de la marcha que se realizó ayer. Ah, perdón. Bueno, déjeme cerrar un poquitito lo de Venezuela, porque tenía la marcha APATA Venezuela que me tiene allí con esto. Bueno, después hablamos, sí, cómo no, de las marchas, de las dos actividades. Bueno, ¿quiere cerrar? Cierre. Perfecto. Lo otro que nos llegó fue algunas críticas sobre esta noticia que dio Maduro, junto con algunos ministros y con el presidente del Banco Central de Venezuela, de esta reconversión del peso, al cual se le van a sacar 5 ceros, uh-huh, y se va a hablar del bolívar soberano ya a partir de agosto. Bueno, hay una serie de preguntas y de críticas que se hacen al respecto. Hay que señalar, porque esto todavía está muy fresco, que el bolívar soberano va a quedar anclado a el petrodólar. Moneda que nació en 1973 y que realmente no, yo por lo menos tendría que ver la semana que viene, seguramente abundaremos sobre esto, si existe como tal, aunque sea en la enunciación en algún lugar. Pero evidentemente sí, debe existir, porque está ahí anclado, ¿no? Es una suerte de convertibilidad a la venezolana, ¿verdad? Y junto con esto, bueno, hay una serie de críticas a otras medidas que anunció también Maduro, como estimular la producción y en paralelo continuar con la apertura a las importaciones, lo cual en particular para quienes están en la marcha es una contradicción, ¿no? Si estimulamos las importaciones, difícilmente podremos estimular en simultáneo la producción nacional, sobre todo de alimentos, que es la gran preocupación en este momento del pueblo venezolano. Bueno. Bien, va a hablar un poquito de la marcha, sí, de las de las convocatorias de ayer. De las convocatorias de ayer, la marcha que fue masiva, que se realizó con la consigna Nunca Más, ¿no? La consigna Fuerzas Armadas Represivas Nunca Más, con lo que significó volver a entender este decreto, volver a algo que seguramente hoy vamos a hablar de otro lugar, pero nosotros estamos empezando a transitar este momento de lo que sucedió. Fue masiva la marcha. En repudio, por supuesto, a este decreto 683/18, que no sé, porque en un momento iba a ser un decreto, iban a ser dos los decretos, así que no sabemos si viene algo más. Cuando se vuelva de Sudáfrica, donde estará en este momento, está de viaje nuestro presidente. Sí. Realmente el tema de reformar. En este momento lo que más nos habilita es qué va a ser lo que va a vigilar, ¿no? Porque uno entiende van a ocuparla. Claro, y entonces cuando se habla del enemigo interno es lo que más le preocupa a todas las organizaciones sociales, y cuando estábamos hablando del enemigo interno entendemos que va a meterse con nosotros en lo que es la represión que estamos viviendo. A veces entendemos que se va a endurecer muchísimo más, por ejemplo, lo que hoy se está viviendo en el sur con la represión a los mapuches. Nos explicaban el otro día en un programa cuando hablaba Victoria Donde, y explicaba que era tan simple como decir que si los mapuches están financiados por los británicos, eso ya se convierte en algo externo, así que puede accionar. Y muchas veces el hecho de que estén con sus armamentos y se necesite para alguna cosa como humanitaria, como ellos lo dicen, un apoyo humanitario a la ciudadanía, tranquilamente dejan las armas poniendo una cruz como si fuera la Cruz Roja, y eso también ha sucedido en otros lugares donde tienen su accionar con respecto. O sea que, bueno, son muchas las cosas que se ponían en juego con respecto a lo que sería este decreto 683. Ahí ya se han presentado, el Frente Renovador ha presentado un proyecto para que se explique eso nuevamente, y por supuesto lo que no se quiere es que esto se realice la modificación. Desde el punto de vista legal, para un sector está muy claro que decreto mata decreto, o sea que este hombre puede realmente hacer lo que hizo. El 683 estaría matando el 727. Exacto. De 2006. Estaría sustituyéndolo en ese sentido, simbólicamente. Simbólicamente, ¿no? Por bueno. supuesto. Lo que sí me gustaría señalar es que también hay una suerte de respaldo para lo que va a producirse, si es que no logramos pararlo, respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en las leyes antiterroristas, 8 en total, de las cuales el gobierno anterior tiene una responsabilidad real, ¿no? O sea, la caracterización de lo que es terrorismo y quiénes son los terroristas en este momento está basada en esas leyes, con las cuales seguramente va a avanzar Macri. Exactamente. Bueno, una cosita simple de las marchas de acá, porque estas marchas multitudinales, quiero volver a ver esta foto. Ayer a las 17:50 desde Colón nos enviaron una foto. Uno se acostumbra a las marchas multitudinarias, se acostumbra a la plaza llena, ¿verdad? Se acostumbra a un montón de cosas. Como con un cierto valor. Me manda una foto con una bandera negra con letras blancas que dice Nunca Más, puesta sobre la costa del río Uruguay, y de fondo el río Uruguay y el cielo plomizo gris absolutamente horrendo que tuvimos también ayer acá, y muchísima gente alrededor de eso, en esa manifestación. Es decir, no fue solamente en Azopardo, no fue solamente en la Plaza de Mayo, fue todas estas manifestaciones en todo el país. Digo, por aparte parece como que el desafío a la intemperie esa, con un piso de tierra además, así muestra la foto, me emocionó mucho, ¿no? Sí. Es difícil a veces poder mostrarla a través de un micrófono, porque no la podemos mostrar, sino que tratamos de decir lo que estamos viendo. Pero sí, fue en muchos lugares del país, hubo marchas muy multitudinarias, y bueno, sí, esto por supuesto lo tendremos tendremos que seguir y tendremos que seguir hablando un poquito más, porque a veces se recuerda a otras épocas y me parece que siempre decimos eso, ¿no? Los militares no los queremos. Cuando hablamos de eso ya cambiamos un poco para algunos con cierta edad lo que significa que los militares estén en la calle, y lo seguramente lo veremos como en algunos casos, como hablaremos hoy o hablaremos en otro momento en Brasil o en México o en donde sea, cómo es ver todos los días a los militares en la calle con sus armas custodiándonos como si fuéramos, no sé, nosotros los terroristas, el enemigo, o lo que dicen en todos estos, este decreto de modificación. Así que bueno, nosotros ya vamos a ir a la tanda y enseguida ya venimos con políticas educativas. Perfecto. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Nos fumigan y dicen que llueve. Lo que se esparce en los campos no queda solo en ellos. Algunos de los químicos terminan en nuestros organismos ingeridos en frutas y verduras. Las cosas no desaparecen. Vos la pones por acá y si se evapora, se va para arriba. La campaña Mala Sangre analizó la sangre de 5 figuras públicas con residencia urbana. La primera etapa fue demostrar que los agrotóxicos salen del campo. Analizamos la verdura y encontramos que había un montón de cosas. Los que comemos esas verduras, ¿acumularemos eso en el cuerpo o el cuerpo lo podrá procesar y estaremos limpitos? Encontró en todas varias formas de endosulfán, PCB y otros tóxicos que también en bajas dosis son venenos. Basta de fumigar a los pueblos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra libre. Bueno, acá estamos, acá volvimos, nos estamos acomodando porque, como bien dijimos, íbamos a tener, tenemos ahora ya la columna de políticas educativas y encima no está solo Silvia Zatulowski, sino que tenemos invitada, ¿no? Exactamente. Noches, ¿cómo Silvia? Les va? Buenas noches a todos, a todas. Sí, estamos hoy muy bien acompañadas con Alejandra Pacheco Rojas, que nos visita hoy en la casa y en esta columna en particular. Buenas noches, Alejandra. Hola, buenas noches. Y acomodándonos acá en el estudio y buscando el lugarcito para poder ubicar la voz. A ver, ¿se te escucha? Hola, sí, hola. Sí, se te escucha perfectamente. Perfecto. Buenísimo. Estamos, sí. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Alejandra, que es pedagoga mexicana, compañera del equipo de investigación en intervención educativa de México, Argentina, España. con la cual venimos transitando ya hace muchos años, y bueno, y ella vive, ahora nos va a contar, recién hizo un gesto cuando hablaron de la militarización en los caminos de México, en la tierra mexicana. Alejandra hizo un gesto, así como que si esto fuera televisión lo estarían viendo, ¿no? Pero claro, imagínenselo. Sí. Así que, bueno, ella vive en Morelos, en una comunidad. Está armando una comunidad de aprendizaje, de una escuela preparatoria. Y bueno, y la verdad que para nosotros es una alegría tenerla acá, y vamos a retomar, sí, con ella una promesa, de alguna manera, que habíamos hecho, creo que en la primera o en la segunda columna, de cuando empezamos este año, que estábamos ahí con la discusión de los 29 profesorados, de la UNICABA y todo esto, que yo hice una promesa de pensar la cuestión de la formación docente y del normalismo. Uh-huh. Y de qué pasaba en América Latina con las escuelas normales rurales. Uh-huh. Así que bueno, vamos a retomar esa promesa. Buenísimo. Con la presencia de Alejandra. Uh-huh. Así que bueno, bienvenidísima, Ale. Uh-huh. Hola a todos, mucho gusto. Gracias por invitarme. Yo también me siento muy contenta de estar aquí con ustedes, de estar compartiendo. Ya llevo como 15 días aquí en Argentina. Ajá. Y de cierta manera creo que sí lo he buscado, porque iba a decir sin buscarlo, pero creo que sí lo he buscado. He estado compartiendo sí, como una imagen de la formación, y no solamente de chicos en bachillerato, sino de la formación de los propios maestros. He tenido la fortuna de cruzarme con brasileños, con chilenos, con uruguayos, y como me llevo una imagen de Latinoamérica, que creo que hace mucha falta en México. Ajá. Bueno, un poco, digamos, en general en la radio, y en esta columna en particular, venimos pensando la educación en clave latinoamericana, con lo cual vamos a retomar desde ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿vos querías hacer algún comentario con esto de la militarización? Pues hice el gesto porque yo vivo en Cuernavaca, Morelos, y en Morelos es uno de los estados más militarizados de México. Uh-huh. Y yo vivo en medio de dos bases militares, y entonces cuando decían ver a los militares pasando, o sea, yo los vi con sus armas paseando por las calles, muchos, ¿no? Como que haciendo que te cuidan, pero portando su arma como con un mensaje que te dejan a una interpretación, por decirlo de alguna manera, libre. Claro. Por supuesto. Con un disciplinamiento fuerte, ¿no? Sí. Esta presencia de los militares, de amenaza, de hostilidad. Sí. Uh-huh. Y bueno, la cantidad de muertos que hay. Justamente ahora después vamos a hablar sobre... Ajá. Vamos a México después también. Ah, ok. Bueno, así que después vamos con este mexicana. Tema. Es una noche... No tienen por qué irse cuando termine la columna. No, por eso se puede quedar, pero nos vamos a comunicar también con México, justamente por específicamente por este tema. Ajá. Así que bueno, y un poco la pregunta que queríamos retomar con Ale es, digamos, cómo ellos ven, cómo vos ves la cuestión de la formación docente en relación a las normales rurales en México. Uh-huh. Pues es una charla que hemos traído ya durante varios días aquí con Silvia, y yo le decía que las escuelas normales rurales en México son muy importantes, no solo por el lugar que ocupa el maestro como formador de los niños pequeños, de los adolescentes, sino también por su impacto social, ¿no? O sea, desde que se crearon las escuelas normales rurales en México, los maestros empezaron como a ocupar un lugar muy relevante, empezaron a sustituir a los sacerdotes, porque hasta antes eran los sacerdotes católicos quienes ocupaban ese lugar como de respeto, de contacto con la comunidad. Empezaron a llegar los maestros, comenzaron a desplazar a los sacerdotes, y entonces evidentemente comenzaron a ser amenazados, perseguidos, mutilados, secuestrados, ¿no? Y bueno, desde ahí se empezó, desde su propia creación, creo que muy poco después comenzaron a sufrir la amenaza de su extinción, ¿no? que pasó, digamos, en manos de la Iglesia a manos del Estado, sí, ¿no? Entonces ahí hay una amenaza fuerte por parte de la Iglesia. Sí, sin duda. Y ahí, también quería como enlazar la historia de las escuelas normales rurales con la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, porque ustedes saben que tenemos 43 desaparecidos. Ellos son estudiantes de esa escuela, son normalistas de esa escuela, e históricamente esa escuela fue fundada en 1926. Y desde entonces ha representado como un punto de resistencia ante las políticas neoliberales en México. Entonces, no sé si han escuchado que a propósito de los 43 desaparecidos, hay una frase que dice por ahí, querían desaparecernos, pero nosotros somos las semillas. Claro. Es porque desde ese entonces se empezó a decir que las escuelas normales rurales eran el semillero de los, como, sí, de los que incomodaban a estas clases como que buscaban oprimir. Y entre esos guerrilleros, alguien muy conocido es Lucio Cabañas. Y Lucio Cabañas, junto con otros de sus compañeros de esa normal rural, formaron la Federación de Estudiantes Campesinos de México, ¿no? Me parece como muy importante dar este contexto social porque creo que muy poco nos atrevemos a decir que por eso es que quieren desaparecerlas, ¿no? Hay todo un discurso detrás que es porque los maestros no están rindiendo, porque no están bien formados, porque no saben hacer bien su trabajo, pero muy poco nos atrevemos a decir, no, hay algo más ahí detrás que amenaza. Decíamos en este sentido que hay una recomendación de la UNESCO, ¿no? De barrer las escuelas normales de toda América Latina en función de una supuesta jerarquización, en función de la formación de universidades que den formación docente. De hecho, no sé si se dieron cuenta que no hablamos más de la UNICABA. No sé si se dieron cuenta, no hablamos más de la UNICABA. ¿Por qué? Porque están de alguna manera tomando otra estrategia que era la de la confrontación, digamos, con los 29 profesorados, y ahora lo que están haciendo es ahogar de alguna manera a los profesorados, no decir más nada, armar la UNICABA para el año que viene, ¿no? Y dejarlos solos, digamos, dejarlos ahogados en términos de horas, y en términos de planta funcional docente, y proponer la UNICABA, ¿no? Entonces digo, como todo esto construye un plan, configura un plan, digamos, de toda América Latina, que vamos viendo qué características particulares va teniendo en cada lugar, ¿no? Así que bueno, estábamos. Sí, justo vos hablabas de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y el otro día dábamos la información de que sus compañeros se recibieron, ¿no? Lo que hubieran sido, ellos tendrían que estar recibiéndose, estos 43 que están desaparecidos junto con ellos, ¿no? Y que bueno. Sí, que no están, y que digo, finalmente, como en toda América Latina, la desaparición de unos cuantos siempre está, como decíamos ahorita, ¿no? La amenaza de también puede ser tú. Claro. Y deja una huella de qué es lo que no puedes hacer. Claro. No, no sé, es un tema que todavía me no me deja terminar de hablar muy bien. Claro. Sí. Es fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte. El miedo, digamos, ¿no? En las comunidades, frente a este disciplinamiento de la militarización, ¿no? El miedo, y también como, creo que en mi caso es mucho, mucho coraje, ¿no? Claro. Porque, digo, yo creo que esto no, nadie lo celebra y nadie puede permanecer como insensible. Pero digamos que eran chavos muy cercanos a mi generación. Claro. Nosotros llegamos a trabajar con, no directamente con ellos, pero sí con estudiantes de Ayotzinapa a propósito del movimiento de Yo Soy 132. Y entonces ahí hay como una hermandad muy fuerte y sí, mucho enojo. Uh-huh. Coraje se puede equiparar a bronca, ¿verdad? Sí. Bien. La traducción. No, digo. Es verdad. Siempre sí. Quise preguntarlo, además. Es verdad. Sí, causa bronca, molestia, como... Coraje. Y cómo, entonces, cómo es, ¿no?, sentirse hoy siguiendo, ¿no?, dando esa lucha, ¿no?, porque me parece que vos lo decís, son muy cercanos, y cómo es hoy el desarrollo, ¿no?, de estas escuelas, a partir, me parece, un poco eso marcó, ¿no?, también, se profundiza más, se esfuerza más, se suma más gente, así como en toda Latinoamérica están diciendo que se quieren eliminar las normales para eso, ¿qué es lo que se siente desde ahí en México, ¿no? Mira, en México el movimiento es muy grande, ¿no? Entonces, como que sí, me gustaría decir que yo puedo hablar de un pequeño sector de qué es lo que estamos tratando de hacer. Y, bueno, lo que hemos tratado a partir de esto que ha pasado es como cada uno resiste desde el lugar en el que elige estar, ¿no? La otra vez también tuve la fortuna de estar platicando con otros maestros de bachillerato. Y yo decía que todos los lugares son legítimos, ¿no? Porque yo estoy en una preparatoria intentando realizar, y bueno, lo estamos logrando, un proyecto más autónomo, autogestivo, de nosotros le llamamos de preparatoria para la vida, no de preparatoria para la universidad, ni preparatoria para ninguna otra institución, ¿no? No los vamos a preparar para mandarlos a ningún lado, los estamos preparando para que ellos puedan elegir otras opciones, ¿no? Entonces, esto que les decía, sigo teniendo contacto como con varios amigos, y más bien cada uno está resistiendo un lugar, o sea, unos en proyectos de panadería, otros en proyectos de radio, otros en proyectos de huertos, y eso, ¿no? Como desde donde tú elijas construir distinto, porque el lugar cómodo creo que es lo que te permite como tener fuerza para decir, bueno, yo desde aquí me pongo. Construir resistencia. Sí. Que no es menor. Te iba a preguntar en este sentido de la resistencia, alrededor de, digamos, ¿cuáles son los puntos fundamentales de la reforma que empezó Calderón y que se afianzó con Peña Nieto en México? Sí. Y en ese sentido, digamos, ¿cómo hoy... ¿qué expectativas habría con López Obrador? Digamos, ¿qué cuestiones quedarían pendientes? Sí. Bueno, pues la reforma educativa, que como bien dices, comenzó con el sexenio de Calderón, como que Calderón cerró con eso, se lo encomendó a Peña Nieto para que lo continuara. Y de las principales cosas que también creo que han escuchado, han sonado bastante, es la evaluación de los maestros, ¿no? Evaluar a los maestros, una... Y en función de esa evaluación, hacer ajustes en a quienes se despide, a quienes se les baja el salario. Y bueno, entonces, no solo quienes se despide, a quienes se les baja el salario, sino las recontrataciones. Sin esto de ya no puedes generar antigüedad, ya no vas a tener un recurso para cuando quieras jubilarte. Y bueno, o sea... Ahorita voy a seguir mencionando más cosas, pero como pueden ver, no es una reforma educativa, era una reforma laboral, porque en ningún momento se atiende a las necesidades o capacidades educativas, o hacer un análisis del contexto, cómo vamos a armar, yo soy pedagoga, entonces cuáles son los criterios de evaluación, y además los vamos a evaluar y luego cómo asumimos esa evaluación, porque finalmente ellos mismos están formándolos, ¿no? Es una formación que imparte el Estado. Entonces, más bien, estos eran como los principales ejes, y también como empezaron como una serie de reformas, porque fue la reforma educativa, pero si tú leías, había una articulación de la reforma educativa con la reforma petrolera, porque la mayor parte de los recursos que recibe la educación pública de México viene de lo que se genera a partir de la producción de hidrocarburos. Claro. Entonces se articulaba con la otra reforma, y lo que pasaba es que iba a haber menos recursos para la educación, y entonces ahora los padres tenían que pagar la luz, el agua, hacerse cargo de la infraestructura del edificio, si querían que alguien ayudara con la limpieza, pues hacerla ellos, y siempre como también desde este discurso de ahora sea ahora pueden ser autogestivas. Claro, ¿quién claro. los entiende? ¿Entiende? Claro. Mirá qué buenos, ¿no? que somos, que te damos todo eso para que vos lo hagas. Sí. O sea, eso es lo que estaban pidiendo, parecería exacto, que te están diciendo, ¿no? Exacto, ahí lo tienes, ¿no? Esto que vos hablabas de que no es una reforma educativa, es una reforma laboral, digo, avanzan sobre derechos adquiridos. Sí. Bien. Sí, sí, sí, avanzan sobre lo que vos estás mencionando eran derechos adquiridos que ya tenían, por los docentes. Sí, sí, ya los tenían ganados los maestros, ¿no? Y además que muchas escuelas en esa misma línea que está contando Alejandra entraron en quiebra, es decir, sin poder pagar ni la luz, ni el agua, ni, digamos, claro, claro. ni ninguno de los servicios. Entonces, universidades del interior del país, unidades académicas del interior del país o escuelas entraron en quiebra, ¿no? Este, como también está descentralizado, digamos, también pertenecen a las jurisdicciones. Entonces, bueno, esta supuesta, digamos, autogestión, bueno, hizo que muchas unidades académicas cerraran. Claro. Sí, y es algo que desestructura, es un golpe a toda la educación pública, porque entonces empiezas a desestructurar la formación de los maestros, el sostén de las escuelas básicas de educación pública, y pues entonces como por comodidad los padres empiezan a decir, pues mejor mando a mi hijo a una escuela privada, ¿no? Claro. Es porque es un golpe para desmantelar, para sabotear, para deslegitimizar, o sea, tienen talento de reconocerlo, ¿no? Sí, sí, y aparte me imagino que hasta ahora Peña Nieto es eso lo que a donde se apunta. Sí, sí, sí, muchas escuelas ya tuvieron los padres que empezar a pagar, a limpiar, a hacerse cargo de la luz, del teléfono, y digamos que la verdad es que han resistido, ¿eh? Yo también pensé que como que iban a caer más rápido, pero no ha sido así. Sin embargo, no sé cuánto vaya a poder sostenerse, ¿no? Y bueno, en ese sentido, les digo, cada quien toma una acción, una decisión, una forma de resistencia, y les digo, no creo que sea la única, pero yo sí dije, bueno, entonces no nos van a dar nada, pues tampoco nos controlen, porque no te ofrecen nada, pero sí quieren que pases un examen, que hagas PISA, que, ¿no? Entonces, PISA es esta prueba europea. Lo para mismo que acá, con el mismo nombre, ¿no? Sí, el mismo nombre. Totalmente, aparte, bueno, México es de alguna manera fundador de la OCDE. Con lo cual, digamos, estas pruebas PISA, digamos, las tienen, que no es la PISA de mozzarella. Claro, digamos, son pruebas que se vinieron desarrollando acá desde hace por lo menos 20 años. Claro. Sí, entonces todo un golpe muy bien planificado a la educación pública. Y además, algo que me parecía muy interesante ahorita que les decía que estuvimos platicando con chilenos, con uruguayos, ellos me decían que la educación superior allá pública es casi inexistente, o sea, no llegué como a profundizar más, pero cuando yo les hablé un poquito de las escuelas normales rurales, me decían que ellos no tenían, porque las escuelas normales rurales tienen el modelo de como de internado. Los jóvenes van, estudian, pero tienen huerta, tienen claro. trabajo con animales, entonces no solo estudiaban, sino que ellos producían autogestivamente los alimentos que consumían y se organizaban para el mantenimiento de la escuela. Entonces, imagínense saliendo, porque además tenían que hablar un dialecto. Eso es una de las características que se les piden a los estudiantes. Y saliendo de sus poblados, leyendo en esa época a Hegel, a Engels, a Marx, ¿no? Y entonces, como me los imagino un poco, la verdad, como me pasó a mí, así de decir, ¡ah!, descubrir y claro. llenarte de rabia, de entender todo lo que pasa, que no es no sé cómo decirlo, como no te pasa porque no te tocó vivirlo, claro, ahí, ¿no? ¿no? Natural, sino claro. hay toda una construcción consciente de precarización, de explotación, ¿no? Y ellos regresando a sus comunidades a organizarlas, por supuesto, pues vivían la organización. Claro, claro, es que justamente cuando uno saca la mirada de lo que lo rodea, yo me anoté, mira, cuando saca la mirada de lo que nos rodea, nos damos cuenta de que lo que nos pasa no nos pasa solo a nosotros. Y eso también habla de una suerte de planificación en otro lugar. ¿no? Sí, sí, digo. Efectivamente es así. Ah, me parece. Sí, bueno, esta es la idea, digamos, como demostrar que esto que nos está pasando ahora, por eso hacía como los vasos comunicantes con lo claro. que nos está pasando, y la intención de invitarla a Alejandra era en este sentido. ¿Y qué expectativa? ¿No? Sí. Digo, ¿qué expectativa hay, sí. no, ahora con López Obrador? Ahí es como... Podés respirar tranquila. La respiración. Es un tema bastante polémico, incómodo. Yo le decía a Silvia que hay como dos cosas que yo puedo ver. Fue muy... digamos que yo puedo reconocer que él hace 12 años, hace... que ganó la presidencia, o sea, se la están reconociendo claro, ahorita, pero claro. la verdad es que sí, como él lo decía, él era el presidente legítimo de México, porque con las elecciones se había ganado, nosotros hicimos un conteo muy informal, desde el, yo soy 132, desde Calderón, y claro que él había ganado, pero bueno, el punto es que hay una expectativa muy alta por gran parte de la población, digo, es el primer presidente desde que se creó el INE, el Instituto Nacional Electoral, que gana con un 50%+, o sea, la diferencia, nunca se había ganado. ¿Cuándo se creó el INE? Se creó, yo creo que por ahí del 91, 92. 30 años. Sí. Está bien. Y es la primera vez que te digo que se gana de esa manera y que tiene tanta participación ciudadana. Un 60% de la ciudadanía salió a ejercer el voto, ¿no? Entonces, bueno, eso ya fue histórico. Y la otra es que yo creo que él hizo muchas promesas y conmovió mucho al pueblo de México. Claro. La gente al otro día de que él había... Porque todavía, además todavía no se reconoce oficialmente que él es el presidente electo, pero al otro día yo salí y en México estaban peleándose las personas, discutiendo en el transporte, en el metro, en la calle, en el camión, sobre que si lo iba a hacer, que si no iba a cumplir, que si... O sea, yo lo escuchaba cada vez que me detenía y a mí eso, para empezar, o sea, yo cuando se lo conté a Silvia por primera vez lloré porque en México no se hablaba, no se discutía de eso, estaba de verdad... profundamente legitimado, no se habla sobre secuestro, no se habla sobre desaparecidos, no se habla sobre narcotráfico, no. Lo hablas, pero en tu casa, cerradito, ¿no? En la calle, no. Entonces, por lo menos, el silencio se rompió y se empezó a hablar de eso. Entonces, por lo menos ya nos podemos pelear en la calle, eso está muy bueno. Y yo creo que la expectativa es que lo haga y que si se atreve a no hacerlo... Hay muchos que lo siguen, ¿no? Porque hay muchos que lo siguen y van a estar como siguiéndole pie puntillas. Y hay muchos que no lo quieren. Entonces, esos también van a estar detrás de él. Entonces, la verdad, sí la tiene bastante difícil porque se ganó los reflectores, ¿no? Claro. ¿Algún punto en particular en relación al futuro ministro de Educación, que es economista? Pues mira, no tengo como, no le he seguido al pie, ajá. no lo conozco, no podría atreverme a hablar de él. Ajá. No, de él. Bueno. No. ¿Alguna expectativa así que vos quieras marcar en relación a algo que dijo, bueno, esto lo voy a hacer y digamos como primera medida en educación? Va a aumentar la matrícula en la universidad, en la UNAM. Y ya tuvo una reunión con el actual rector. Entonces... el rector dijo muy muy diplomáticamente, todavía no se puede, pero vamos a trabajar para eso, ¿no? Entonces, que ya se haya reunido con el rector de la UNAM antes de iniciar su mandato, porque lo inicia hasta diciembre, yo tengo esa expectativa de que por lo menos aumente la matrícula en la UNAM, de que aumente el salario de los maestros, porque la verdad es que los maestros, además de todo el golpe que han recibido, tienen unos salarios muy bajos y sí habló acerca de aumentar los salarios. Ajá. Y bueno, hasta ahí creo que yo podría decirlo. Y bueno, también dijo que iba a echar atrás la reforma. Entonces, la reforma educativa. Entonces, ahí sí, o sea, todo el magisterio, yo creo que va a estar ahí pendiente, ¿no? Bueno, nosotros también vamos a estar pendientes y vamos a seguir, por supuesto, dando aire a todas estas preocupaciones. Te agradecemos mucho, Ana. No, muchísimas gracias. No, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Aparte, cómo nos fuiste contando y pintando lo que es hoy en la educación, ¿no? En este caso. Sí, gracias. Gracias. Y vamos a irnos con música. Y nos vamos con música. Zapata se queda. Lila Down. Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muero. Ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. La Colectiva, 102.5 FM. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que las víctimas de gatillo fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Quedaron acá con nosotras también, y como estábamos bien esperando y lo empezamos a hablar porque estamos tratando de comunicarnos con México, ¿viste? Vos estás acá, pero de cualquier manera te hacemos acercar a donde vos estás de alguna manera, y un poco introduciste el tema de la militarización, ¿no? Porque lo que vivimos en estos días de que nuestro presidente puso el decreto 683, dando esta reforma, ese tema de la militarización de las Fuerzas Armadas, de la modernización, perdón, de las Fuerzas Armadas, implicaba que qué es lo que pasaba, ¿no? Y entonces, desde ese momento, y muy rápidamente, toda la gente se empezó a movilizar, y ayer hubo una gran marcha para movilizarnos y entender qué es lo que estaba pasando. Digamos que la gente lo vea, creo que la calle, y eso es lo único que nos hace ponernos fuertes y también sin miedo salir a la calle y decir lo que tenemos que decir y por qué estamos en contra, y que un decreto no es lo mismo, como muchos exponían, que se trate, que se charle, que se debata en el Congreso, que se legisle sobre ese tema y qué es lo que implica. Y bueno, muy interesante el reflejo político, ¿no? De sí. Salir rápidamente a decir nunca más, ¿no? Nunca más. Es, yo, viste, lo reflejo porque, bueno, depende de la edad de cada uno vivió distintas cosas, y a mí me si hay algo que me produce esa cosita, no tengo miedo de salir a la calle a nada, fue en la época de los militares, aunque siempre salí, no dejé de tener libros en mi casa pensando qué me iba a pasar. Pero digo, creo de que hoy, cuando recordamos y pensamos en eso, nos asusta un poquito, ¿no? Y vos recién decías, ¿no? Lo que es, y me parece parece que eso es lo que uno se va acostumbrando cuando suceden estas cosas, aunque hubo una reforma de hace muy poco, porque fue en diciembre del año pasado cuando volvió a reformar Peña Nieto el tema de esa militarización de alguna manera interna, ¿no? Lo que hace a meterte con lo que día a día hacen los ciudadanos, los que viven en México. Entonces, sí, hay una militarización, te digo, mayor en Cuernavaca, porque ahí hay varios cuarteles militares, y bueno, siempre esta amenaza, y bueno, cuando hizo la militarización otra vez Peña Nieto, fue con otro legado de Calderón, que sobre pretexto de la guerra contra el narcotráfico y el cuidado, salieron los militares otra vez a las calles, ¿no? Entonces sí los ves circulando, de verdad tengo su imagen de todos arriba en la camioneta y por lo menos cuatro portando armas largas, y además esta metralleta que trae puesta la camioneta ahí es bastante amenazante. Y me parece que como pueblo mexicano, como pueblo latinoamericano, también podemos aprender de, pues sí, del proceso de dictadura por el que ustedes atravesaron tan fuerte, ¿no? Sí. O sea, yo no, no puedo imaginar lo que sí, que eso significa. Porque uno no se lo puede creer, ¿no? Que esto esté sucediendo, digamos, que nos vuelva a suceder de alguna manera, y que se piense que esto es una modernización de las Fuerzas Armadas. Así que bueno, un poquito no nos podemos comunicar. No estamos comunicándonos con Raúl en la tarde de hoy. Era un poco justamente preguntar esto que están conversando ustedes, ¿no? Sí, este efecto. Digo, de 150.000 personas asesinadas, esos son los datos que tenemos desde distintas fuentes, ¿verdad? Y por lo menos 30.000 personas desaparecidas en México, a partir de dar intervención a las Fuerzas Armadas a cuestiones internas, ¿no? Ahora, esto, más allá de la atrocidad que acabo de comentar, yo te iba a hacer un comentario de esa atrocidad, porque dijiste 150, ¿no? 150.000 es el dato último que tenemos. Yes. Yo iba a decir, no venía preparada, pero a propósito del tema pasado me puse a revisar el contrainforme que hicimos, porque los presidentes entregan un informe presidencial del sector salud, educativo y demás, de seguridad pública. Y nosotros en el 2012, con el 132, hicimos algo que llamamos el contrainforme. Y entonces, de todo lo que ellos decían que había pasado, nosotros poníamos la otra parte de la información. Bien, bien. Y ahí eran, nosotros en el 2012 teníamos un dato de 180.000 muertos. Hace 6 años, o sea, al final de Calderón y principio de Peña Nieto, ¿correcto? Y entonces ahorita no tengo idea de cuántos sean, pero sí te quería como decir que eran 180.000 hace 6 años. Entonces ahorita, no sé, y luego además con sobretexto otra vez, como que vamos dando vueltas, ¿no? De Ayotzinapa, se han encontrado un montón de fosas clandestinas, claro, con muchos cadáveres. O sea, hay fosas con 60 cadáveres. Claro, y a ver, porque otra de las cosas que también nos llega, ayer leíamos una noticia de la autovigilancia, la autoseguridad en algunos pueblos, es que además de toda esta atrocidad, ampliada, como bien lo estás diciendo, Alejandra, sigue ocurriendo lo mismo de siempre o peor, ¿no? En cuanto a las extorsiones, las mafias, el narcotráfico. Sí, es muy duro. Hay estos pueblos, estas comunidades que han organizado su policía local, tienen un nombre que la verdad no viene ahorita, seguro lo suelto y vendrá a mi memoria. Claro. Pero también ese nombre, si bien yo recuerdo, no se lo pusieron ellos. O sea, esta forma como de denominarlos como policía local, o este nombre que no viene a mí, se los puso el gobierno, ¿no? Ajá. Y finalmente ellos tuvieron que tener armas para decidir a quién dejaban entrar a su pueblo o no, poner como ciertas trincheras de vigilancia, de acceso a la entrada, a la salida, porque el narcoestado es, o sea, ya es tierra de nadie, Claro, o sea, uno cuando lee un poquito, porque eso es lo que queríamos charlar un poco, y ve lo que es la ley de la fuerza, ¿no? Ese México militarizado, dice que no van a meterse con todo lo que es a la parte interior, sino que hacen otro tipo de resguardo, pero en lo que hace a lo que vos contás, es que sí se meten y te prohíben entrar a un lugar, salir de un lugar, no pasar de un lugar al otro y meterse en las revueltas seguramente, o cuando hay como acá, ¿no? Movilizaciones. Y donde se por ahí ellos suponen que hay algún violento y se exceden en lo que van a hacer. Como estos que te dejan entrar o no entrar son gente de los mismos pueblos. Ellos, los militares, están igual en accesos como en las carreteras, o sea, los ves en las carreteras y de repente tú puedes ir con tu familia de paseo y los detienen y revisan el auto. Y bueno, se vuelve toda una onda así, sí, de miedo y de paranoia, porque además, es que me da risa que lo digo, a los que están buscando, en realidad están con ellos, ¿no? Y eso de verdad se vuelve, están coludidos y lo otro solo se vuelve un control sobre los civiles, sobre el resto de la población. Cuando esta, o sea, vos estabas justo acá y viste que hubo una marcha. Ahí, cuando sucedió esto, ¿la gente salió a la calle a pensar que esto no era lo que quería, esta ley? Cuando salió lo del proceso, no. Propiamente para eso no salieron. Porque igual está como este otro lado, también, en México, que es como... No sé cómo decirlo, que puedes estarme militarizando, pero es tan grande, creo que se obedece a la extensión del territorio, que es tan grande que todavía se pueden gozar de bastantes espacios de, claro, de libertad. Y hay como un pacto ahí que, como, no sé, no es explícito, pero es como, esto no lo van a hacer. Yo creo que si se atrevían habría una manifestación muy fuerte y no creo que tengan la fuerza para detenerla. Bien. Ahí me parece que nos comunicamos, sí. Nos quedamos con Raúl Romero. Efectivamente. A ver si podemos hablar con él un poquito. Con un paisano. Así. Bien, sí, ahora sí, me parece que estamos comunicados con Raúl Romero. Estábamos aquí hablando ya del decreto 683/18 que habilita a las Fuerzas Armadas Argentinas a algunas acciones en la seguridad interna. En esta situación espeja estamos además conversando con Alejandra Pacheco, mexicana, ella docente, Silvia Satulowski acá en el piso, y por supuesto Graciela y Daniel, como siempre. Raúl, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos allá. Bien, bueno, aquí, como entendiste, hay una paisana tuya, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Bueno, estábamos un poquitito aquí conversando sobre estos 12 años de la intervención ya en México. Queríamos que nos dieras un poco tu punto de vista. Bueno, no escucho muy bien, bueno. Sí. Sí, que estábamos hablando sobre lo que ha significado la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, particularmente en la lucha, dicho entre comillas, contra el narcotráfico en México, y queríamos tu punto de vista. Listo, perdón, muchas gracias, que lo he escuchado muy bien. Bien. Pues sí, miren, prácticamente ya cumplen 12 años del inicio de la guerra, esto que denominaron la guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, que en realidad en México hemos llegado a la conclusión de que se trata de una guerra de despojo, una guerra en la que las fuerzas del Estado, los grupos de las empresas transnacionales, principalmente extractivas de minería y de energías alternativas, por así llamarlos, vinculadas con grupos del crimen organizado, funcionan un poco para atemorizar, para desaparecer, para asesinar a las comunidades, principalmente en resistencia. También para se han identificado algunos centros de trabajo esclavo, trata de mujeres, trata de niños, trata de migrantes, en fin. Y en ese momento, en ese papel, juega un papel importante, un punto detonador, el ejército mexicano y las fuerzas de la Marina. El ejército mexicano prácticamente se ha diagnosticado, según varias organizaciones de derechos humanos, la letalidad de la intervención del ejército mexicano. Cada que interviene en un operativo que está relacionado con tareas de este tipo, el porcentaje en que haya muertos o asesinados, perdón, y desaparecidos, está entre un 80% y 85%. El porcentaje aumenta cuando se trata de la intervención de las fuerzas de la Marina, que también es la parte del ejército. Si hacemos una radiografía sobre el papel del ejército, diría que es deplorable, diría que además es un tema ilegal. El ejército mexicano, y creo que ningún ejército está facultado para las tareas de seguridad interna, es una doctrina que viene principalmente de Estados Unidos, una doctrina en la que se ha buscado la militarización de la seguridad pública, en lo que varios académicos también y defensores de derechos humanos han denominado lo que se trata del autoritarismo del siglo XXI, una militarización no solo de la seguridad pública, sino una militarización de la sociedad civil, una vida, una sociedad civil militarizada, con ciertos rasgos ahí medio autoritarios. Y creo que México es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Donde las fuerzas del ejército no están facultadas para hacer trabajos de seguridad, no están facultadas para hacer para estar involucradas en los temas de justicia, y lo que hemos visto, pues desde luego, es una tremenda violación sistemática y recurrente de derechos humanos. El caso de Ayotzinapa es el caso paradigmático, precisamente, aquel caso donde en 2014, donde 43 estudiantes de una normal rural fueron desaparecidos, y en los que intervino el ejército también, desde luego, ¿no? Que después fue un crimen, una desaparición, un crimen que fue achacado a los grupos criminales, pero los que después las investigaciones de las comisiones interamericanas de derechos humanos y también de las comisiones nacionales documentaron que había habido una intervención del ejército mexicano, y que es precisamente uno de los grandes signos del sexenio de Peña Nieto, ¿no? Ya con Calderón también habíamos visto el presidente anterior, a Enrique Peña Nieto, habíamos visto un signo distintivo también de ese tipo, inclusive señales en donde ambos presidentes se vestían de militares, salían a desfilar, salían a saludar, y además aumentaban sueldos, llevaban una política pública especial hacia ellos. Y bueno, recordemos que precisamente en diciembre del año pasado, en diciembre de 2017, en México se aprobó una cosa que se llama la Ley de Seguridad Interior, que es precisamente una ley que faculta a las fuerzas militares para que se permita su intervención en las tareas de seguridad interna. Estamos hablando de que 12 años después apenas se faculta una ley que les permite esa intervención en tareas de seguridad, y que desde luego generó mucho rechazo, y bueno, muchas organizaciones ahora están al pendiente, sobre todo frente al futuro presidente, al futuro gobierno, de que es una de las primeras leyes que se derogue por el daño que causa a la sociedad. Romero, claro, después de lo que por lo menos podría, creo yo, calificarse de genocidio, ¿no? Porque las cifras que se manejan de asesinados y desaparecidos es monstruosa. Recién después de 12 años, entonces, se implementa un marco legal para que puedan hacerlo. Así es. Mira, justo la historia del ejército mexicano es muy atípica. Tenemos en México una historia de no de dictaduras militares como sucedió en América Latina, pero tenemos una dictadura de terrorismo, una etapa de terrorismo de Estado, marcada precisamente desde aquel 2 de octubre del 68, desde el que ahora próximamente conmemoraremos los 50 años, en los que el ejército socialmente se le ha vendido como una imagen de un ejército de salvación, de un ejército de ayuda, de un ejército que actúa ante las emergencias nacionales, claro, pero que al mismo tiempo es un ejército que ha sido utilizado para perseguir a la oposición, para perpetrar crímenes contra la oposición, y desde luego esta última característica que ya varios hemos coincidido, sobre todo a raíz de los 90s y de la primera década del siglo XXI, es de esta configuración de un terrorismo de Estado, ¿no? En el que el ejército tiene un papel clave. Y así es, bien, después de que Felipe Calderón en 2006 declarara la guerra contra el crimen organizado, en la que fue utilizado el ejército, es realmente hasta 2017, diciembre de 2017, que se faculta una ley para que puedan interferir en esas tareas. Me diste justamente el pie para preguntarte, porque aquí, por lo menos, todo lo que es la policía o las policías, pensando también en las que son de las distintas provincias, hay una conciencia general de que están absolutamente contaminadas con cuánto crimen pueda existir, desde trata a narcotráfico, ¿verdad? Y hay una imagen, o se construye una imagen alrededor de las Fuerzas Armadas, como que están por fuera de esa contaminación, una suerte de cosa impoluta. ¿Hasta qué punto estas Fuerzas Armadas están contaminadas con los mismos delitos que se supone deben perseguir? Hablo de México, ¿no? Ya, mira, yo particularmente es un tema que investigo a nivel regional, a nivel de América Latina, y también he tenido la oportunidad de revisar algunos casos en Europa, principalmente en Italia, en España. Creo que esa es la política de Estado, de las políticas de Estado del siglo XXI, una tendencia a acusar de corrupción a las policías y a militarizar la seguridad pública. Creo que es parte de una doctrina militar, desde luego impulsada principalmente por Estados Unidos, pero que en América Latina, en toda nuestra América, tiene ahí una conexión de los planes militares, de la geopolítica. Es constante, no solo en México, hace algunos años puede también estar en Bolivia, bueno, el caso de Colombia también es muy típico, el mismo caso de Brasil, en donde se quiere hacer pasar a las policías como cuerpos corruptos, y entonces la solución son de dos tipos: la militarización de la seguridad pública y la privatización de algunos elementos de seguridad. Y en casi todos los casos, tanto la privatización de algunos cuerpos de seguridad, es decir, de policías privadas, que funcionan casi siempre como negocios de algunos servicios de exmilitares norteamericanos, o la asesoría de ejército norteamericano a estos ejércitos locales que buscan eficiencia y eficacia bajo ese discurso, profesionalizar las tareas de seguridad. En todos los casos, las experiencias han sido completamente desastrosas. Nosotros siempre hemos insistido, junto en México, varias organizaciones de derechos humanos, pues, pero también con varios académicos, hemos insistido en la necesidad de una seguridad democrática, de una seguridad ciudadana, de una seguridad que recaiga principalmente en el respeto a los derechos humanos, y en el que desde luego pueda estar completamente a tono vinculado con el problema con los problemas locales de la sociedad. Creo ahí que hay una necesidad urgente de un mayor involucramiento de la sociedad organizada, en entender que los problemas de seguridad no solamente son problemas de seguridad, son problemas que vienen a acarrear, que son generados por problemas estructurales económicos mucho más profundos. Es decir, que el criminal no está ahí porque sea su primera opción de laburo, ¿no?, sino que el criminal está ahí porque esa es la condición que el sistema le ha dejado como única opción para trabajar. Creo que si entendemos eso, entenderemos que efectivamente la solución no solamente da en endurecer la seguridad, endurecer la mano, sino pasa por resolver un problema mucho más complejo que tiene que ver con las desigualdades y los problemas estructurales en el país, en México por lo menos, pero creo que también aplica para muchos países de América Latina. Yo te quería preguntar, y con esto, digamos, para cerrar, te iba a preguntar si, digamos, en las fronteras, ¿qué pasa con, digamos, la inclusión de las Fuerzas Armadas en relación a los procesos de migración? Sucede, es el mismo tipo. Mira, tanto en el caso de México, en la frontera norte, como en la frontera sur, principalmente en la frontera norte está responsable la Guardia Costera de Estados Unidos, pero también está ahí, desde luego, fuerzas de la Marina, y más recientemente también fuerzas paramilitares, fuerzas de pequeños grupos neofascistas que vinieron a la alza con Trump, que se dedican, son los cazadores de cazamigrantes, se hacen llamar a sí mismos, ¿no? Claro. En el caso de la frontera sur con Centroamérica, México ha aceptado el asesoramiento y la participación del ejército norteamericano para la vigilancia de la frontera. Es decir, ahí, por ejemplo, varios académicos, investigadores, han documentado un posible corrimiento de una frontera, de corrimiento de las fronteras, se llama, ¿no? Ah, es decir, si el problema radica no solo en México, sino hasta Centroamérica, entonces la intervención militar de los cuerpos estadounidenses se va directamente hasta Centroamérica para ahí tener una política mucho más dura de control hacia esos migrantes. Sin embargo, esto, desde luego, ni es solución ni remedio del problema, porque lo que hemos visto también en el país es que ha incrementado mucho el número de migrantes, no solo que vienen de Centroamérica, sino, por ejemplo, muchos migrantes desde ahora que vienen principalmente de algunos países de África, que llegan por México para querer cruzar a Estados Unidos directamente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que no son soluciones, sino que más bien se está agravando el problema de la migración, se agrava el problema de la desigualdad, pero también que se está aumentando la violación de los derechos derechos humanos y sobre todo esta imposibilidad para una migración digna, para una migración en la que se respete la vida de las personas. Uh-huh. Impecable, Raúl Romero, te agradecemos muchísimo y la seguimos. Perfecto, que estén muy bien, un saludo a todos. Gracias, gracias, un abrazo. Gracias. Raúl Romero es catedrático allí de la UNAM, un panorama, un paisaje pintor realmente complementario, además con lo que veníamos conversando. Me voy a ir, me voy a meter en un berenjenal de otra naturaleza, de otro tipo. Antes de ir a Paraguay, me voy a meter en este berenjenal yo solito, nadie me lo pidió. Pero me voy a meter con un piropo. Digo, sí, yo entiendo que está completamente deshabilitado el piropo, está completamente ya considerado una invasión, ¿verdad? Me parece que... aclaro que yo no soy, ni fui, ni soy de decir piropo, ¿no? De intervenir sobre alguien en algún momento para decirle ninguna cosa que salga de mí. Sí, establecer un diálogo, cuando ese diálogo, está claro que hay una necesidad de un diálogo o una... sea un diálogo, lo que sea, pero no el criterio de piropo. Ahora bien, el hecho de decirle algo hermoso o algo bonito o algo que nos parezca bonito a otra persona, previa habilitación, digo, tal vez no debamos llamarlo piropo, pero me parece que son caricias que nos deberíamos permitir. Ahí sí aporto esto, ¿no? Caricias que nos deberíamos permitir como para pasarlo mejor todos, el que la da y la que o el que la recibe, no importa quién, ¿no? Claro. Lee, digo, en este lenguaje inclusivo indispensable. Ahora sí, voy al tema en concreto. Jaime Ross compuso Piropo hace 21 años, cuando esta discusión era mucho menor, ¿verdad? Sí. Yo creo que no, siempre estuvo, yo creo que sí, por lo menos entre los varones éramos quienes decíamos no, esto no corresponde. Ajá. Y algunos otros decían piropos, algunos decían groserías que también, ya también. Habría acá, que diferenciar. Acá pasaba lo mismo, digamos que sos uruguayo, claro, claro. Por eso pero, hay que explicar que de dónde hablamos. Digo, por lo menos del lado de los varones existía esta cuestión. Pero hace 21 años no era tan fuerte ni tan determinada. Entonces, le puso piropo a un tema que de repente, si hoy lo compusiera, habría que preguntarle a Jaime Ross, no le pondría piropo, le pondría otro nombre, cualquier otro nombre, ¿no? Ahora, Juan Quintero, que es un hombre joven, de menos de 40 años o 40 años, lo retomó, o sea que no hace tanto, no hace 21 años que lo cantó, con una versión que a mí me resultó muy encantadora y que por eso traje piropo para escuchar hoy. Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro zuna cuando llueve. Si pudiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre si no te ofendes por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombe, de los blancos viene el vals. La noche es de su cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Lo más lejos que hay es el fondo del mar. Lo más cerca que hay es la panadería, y en el medio estoy yo recordando. Lejana está tu mirada, cercano tu corazón, sin perder las esperanzas te dedico esta canción. Sin perder las esperanzas, te te dedico esta canción. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Y bueno, y de México nos vamos a Paraguay. Sí, señora, como le dijimos hace un momento, nos vamos a Paraguay porque, bueno, recibimos una noticia en el día de ayer que todos recordarán, el 15 de junio de 2012 hubo un desalojo premeditadamente sangriento en una comunidad en el departamento de Canindeyú, en Paraguay, en Caraguatí. Donde murieron 17 personas, 11 de las cuales son campesinas y 6 policías. Los únicos responsables de esa masacre de Curuguatí fueron señalados los campesinos, ¿verdad? Que además fueron, en un juicio que comenzó el 9 de octubre de 2013, fueron con distintas condenas condenados. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? La Corte Suprema de Justicia resolvió anular esa sentencia el día jueves, si yo no me equivoco, y ya estamos comunicados con Lisa Meyer, integrante de CONAMURI, para que nos cuente un poco sobre este proceso. Buenas noches, Lisa, y muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches compañeros. Estoy, la música que escuchan de fondo es la música de la fiesta que estamos viviendo acá en Asunción, frente al Palacio de Justicia, celebrando con los compañeros ya la libertad que gritamos durante 6 años. Y hoy se hace realidad. Hasta ahora no podemos creer que eso sea realidad y que no sea un sueño, ¿verdad? Claro. Realmente fue en este mismo lugar donde estamos celebrando el Tribunal de Apelaciones el 11 de julio del 2016, los condenó a todos los compañeros por unanimidad a penas que iban de 6 a 35 años de cárcel. Sí. Y 4 de ellos seguían en prisión en Tacumbú. Y bueno, como sabrán, se presentó la apelación ante esta sentencia y el Tribunal de Apelaciones había ratificado nuevamente por unanimidad todas y cada una de las condenas. Entonces lo que se hizo fue presentar un recurso de casación a la Corte Suprema de Justicia. Hubieron innumerables inhibiciones. Los ministros de la Corte se inhibieron, a excepción de Alicia Pucheta, que hace unos meses renunció a la Corte para ser vicepresidenta. Y bueno, una jugada de este gobierno que se está yendo, una jugada de Horacio Cartes, que quería que ella asumiera como presidenta para que él pudiera jurar como senador. Ah, sí, lo sí, cual claro. No se dio, pero ajá. Bueno, ella era preopinante dentro del tribunal que se había conformado para estudiar este recurso de casación, y al salir ella, en realidad un juez, un camarista, asume ese vacío, ¿verdad? Y bueno, después de unos meses se da esta resolución que realmente fue una sorpresa para todos y todas, una grata sorpresa, una increíble sorpresa, pero como varias personas lo han dicho, esta farsa que no tenía por dónde agarrarse, tenía que romperse en algún lugar, tenía que caer. Esto porque no, realmente es una locura. Todas las contradicciones, todo lo que se pudo ver durante el juicio demostró absolutamente la inocencia de nuestros compañeros campesinos. Claro. Y entonces esa condena no se podía sostener. Si este recurso era rechazado, venía la instancia internacional y sabíamos que eso iba a ser demoledor también, ¿verdad? Entonces, claro. Bueno, la fuerza demoledora de la verdad hizo que la justicia sea presente después de tanto dolor. Claro, eso justamente te iba a preguntar, vos lo dijiste recién, entonces fue una sorpresa, ¿verdad? Fue una sorpresa, ustedes no esperaban esta respuesta de la Suprema Corte de Justicia allí en Paraguay. Así mismo, ah. Bueno, en realidad había gente que tenía esperanza, ¿verdad? Claro. Sí, personalmente yo ya la había perdido en la justicia paraguaya. Claro. Y bueno, quizás no sabemos qué hay detrás de esto, qué intereses, qué conflictos, qué decisiones se toman, pero lo más importante en ese momento es que esto significa la libertad y poder compartir con nuestros compañeros ahora acá. Queríamos también señalar que este es el resultado de una lucha enorme, claro, gigantesca. Uh-huh. De distintos colectivos que sabemos que desde Argentina, Brasil, Uruguay, México, España, de todo el mundo en realidad, y bueno, sobre todo acá en Paraguay, hemos luchado desde un primer momento, y bueno, esta es la victoria de la lucha. Bien, vos decías recién que lo que hicieron, lo que digamos se celebra particularmente hoy, es la libertad de los últimos cuatro que quedaban en Tacumbú. Ahora, los que estaban en libertad estaban en una suerte de libertad condicional, ¿verdad? Es decir, los que estaban en libertad, en realidad, cuatro compañeros salieron ese mismo 11 de julio, claro, porque habían cumplido 4 años, que era su condena. Exacto. Luego quedaban las compañeras que fueron condenadas a 6 años, que correcto, salieron ahora en junio. Perfecto. Porque habían cumplido esa condena, ¿verdad? Y, bueno, las condenas más gruesas, más largas, sí, las tenían nuestros cuatro compañeros. Hay, claro, que decir en realidad no estamos del todo felices, ¿verdad? Pero porque uno de nuestros compañeros no salió, que es el compañero Rubén Villalba, porque a él le inventaron, le resurgieron, no sé cómo llamar, una causa que en realidad ya había fenecido, y cuando ellos habían hecho huelga de hambre, llegaron a más de 60 días, sí, ellos hicieron huelga de hambre hace muchos años, creo que en el 2014, si no me equivoco, y ellos pedían prisión domiciliaria. Entonces se les fue otorgada la prisión domiciliaria ya por la presión de internacional, nacional, de todos lados, y los llevaron a todos a Curuguatú, donde iban a pasar a sus domicilios a cumplir la prisión. Pero antes de salir, a Rubén Villalba lo toman y le dicen, vos no. Ah. Le ponen una esposa y lo vuelven de vuelta a él solo en ese colectivo de la policía, hasta Tacumbú de nuevo. Ah. O sea, lo que hicieron aquella vez fue terrible. Le resurgieron, como digo, una causa en la que le indican supuestamente a él como el responsable de que un grupo de fiscales había sido retenido en un asentamiento, ¿verdad? Ajá, que, claro, cosa que era imposible de resurgirse porque ya había pasado el tiempo. Sí, había prescripto, y, claro. Bueno, le inventaron eso para poder retenerlo a él, y por esa causa, porque lo condenaron a 7 años, hoy él no pudo salir. Bien. Pero estamos tranquilos porque eso tendría que ser un mero trámite. Bien. Para que él también ya pueda estar con nosotros, ya que cumplió más de 3/4 de esa condena, y además que esa condena se tiene que anular también. Perfecto. Así que, Elisa, por mi parte, la última pregunta. Entiendo que el efecto de anular la sentencia es, digamos, es eso, no queda ningún tipo de antecedente. Ahora, ¿qué pasa con estos años que se comieron presos y presas? Totalmente. Esto es así. En este momento estamos felices por esta noticia, pero por supuesto, porque en realidad lo que dice el tribunal es que no va a haber otro juicio. Ajá. Y nosotros como organizaciones sociales, como

doctor's say, oh. So hush, little baby. Oh, yes. Baby, don't you cry. Belleza. Muy esto buena. Es una belleza. Martín. No está Martín acá. Ah, no está Martín. No, estamos esperando que llegue. Ah, está. Lo que no entendimos, que lo que queríamos inaugurar es una columna que empieza en la calle. Correcto. Llegando hasta acá y cuando está por llegar. Pero todavía no muy llegó. Bien, muy no está bien. Conectado Martín en este momento con nosotros. Pero bueno, seguramente él dijo que ya está llegando. En cualquier momento va a llegar. Confiamos en eso, confiamos en eso. Y va a llegar. Me queda, obviamente, para el momento que haga su impresionante rentré. ¿Esto es música clásica o qué? ¿No? Okay. Porque él dejó esa pregunta, ¿no? Que no hay una definición sobre la música de Gershwin en general. Ciertamente es lo más conocido y más versionado, además. Claro, por supuesto, es una de esas. Aparte, bueno, uno tiene un recuerdo porque a mí, ¿no? Mi papá adoraba a Gershwin. Uh-huh. Y recuerdo el día que falleció. Y estaba en el centro, ahí por el obelisco, y salí enseguida a comprar algunos cassettes. Ajá. Así que son de unos cuantos años. Sí. Seguramente podrá Martín decirnos exactamente en qué momento claro. fue, en qué año, pero sé que son muchos años. Y igual lo estamos esperando, pero igual podemos ir y escuchar el otro tema que él trajo y que después sí, nos redondee. Vamos con algunas cosas que en general dejamos para el final, si te a parece ver. Mejor. Bueno, mientras dale. Él va subiendo, dame un segundito que me gustaría hacer una mención. Respecto a que, bueno, hay otra mamá protectora. Uh-huh. No decimos todas las que, obviamente, no pretendemos tampoco hacer uh-huh. una encuesta de mamás protectoras, ¿verdad? Uh-huh. Considerando a mamá protectora aquella que escucha a su hijo o hija, entiende que es verdad, que dice que ha sido abusada uh-huh. o abusado, y luego da los pasos necesarios dentro del sistema judicial para poder separar muchas veces al progenitor de la nena o el nene que ha sido abusado y responsable del abuso. Y no siempre, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, la justicia tiene una respuesta absolutamente patriarcal sobre la situación. Bueno, se trata de Ivana, que el próximo 6 de agosto va a tener su instancia judicial en el TOC 7 de Tribunales de Loma de Zamora, el Tribunal Oral Criminal 7 en Loma de Zamora. Y bueno, está allí pidiendo que esto se difunda, que se sepa y que se acompañe. Por otra parte, se la puede seguir en Facebook, en Justicia para Ivy y su hija. Justicia para Ivy y su hija. Bueno, seguramente el viernes que viene conversaremos con esta mamá. Es muy, muy importante, digamos, que tomemos contacto con estas realidades y qué es lo que sucede en este circuito que con estas mamás protectoras, cómo está la justicia, no está poniendo en realidad los lugares donde se tiene que poner las cosas, porque lo hemos vivido muchas veces, todo lo que falta no se le cree a los chicos, se realizan y no se tiene, digamos, creo, los profesionales adecuados, preparados para entender lo que sucede y revertir estas situaciones donde terminan, como muchas veces pasa, a veces hemos vivido lugares en donde se les saca a los chicos, a la madre inclusive. Pero ya está, ya. Bueno, efectivamente, lo seguimos esto el viernes que viene. Por supuesto. Mientras seguimos escuchando de fondo, seguimos escuchando a Gershwin. Exacto. Acá hizo su entrada, dijimos que esta iba a ser la super columna que comenzaba en la calle y seguía acá en el piso. Buenas noches, Martín. Marcesi. Tiempo real, todo tiempo, en tiempo ¿verdad? Real. Esto es como un reality, más o menos. Exacto. De lo que se vive. Escuchamos música desde la calle, llegando a la radio, y ahora, seguimos escuchando ya acá. Seguimos escuchando acá. En vivo, bueno, y en directo. Nos había quedado, y esto lo dijimos recién, cuando terminamos de escuchar esta versión de Summertime, ¿música clásica o qué? Fue la pregunta que vos hiciste, de alguna manera, alrededor de la música de Gershwin. Claro. Él en su última etapa... Vamos a empezar a contar primero un poco la historia de Gershwin, ¿no? Gershwin era el hijo menor